Este era el objetivo, ¿no? La reflexión era cómo se pueden abordar procesos de resistencia a través en el territorio desde la cultura. Y por eso no teníamos límites, no teníamos el límite de que esa aproximación desde la cultura fuese desde dinámicas institucionales. Pues a NAR la conocemos desde hace tiempo y sabemos que todo el equipo realmente son como especies de hackers desde dentro de la institución, ¿no? Y apoyan procesos y se la juegan muy fuerte, ¿no? De la misma forma que se la juegan en el trébol los distintos colectivos o que se la llevan jugando más de 30 años los turorientes en el territorio, ¿no? Esa era la apuesta de este espacio y de este debate. Abrimos a preguntas, abrimos a cuestionamientos que nos permitan charlar un ratito. Bueno, estaba para todos en general. Y es un poco los retos a los que se han enfrentado, los retos más comunes, pues ya llevan un tiempo trabajando con el territorio y con la cultura. ¿Cuáles son los retos más comunes a los que se enfrentan, las confrontaciones más comunes que hay dentro del territorio? No sé, con los vecinos, con la institución. Yo sé que mucho de esto lo hemos hablado, pero también es chévere de vez en cuando pues nombrarlo y saber en serio cuáles son esas cosas, como esos puntos de quiebre que tenemos que saltar para poder seguir adelante y poder seguir construyendo territorio y cultura. Sí, es para, pues... Bueno, yo creo que los desafíos, los retos son múltiples. En nuestro caso, por ejemplo, uno de los elementos que yo creo que es como clave en nuestro ejercicio, después de haber visto, de animar el surgimiento de otras organizaciones, de otros colectivos de trabajo, que hoy en día son bastante estables, casi que la pelea nuestra es cómo mantenernos en el espacio siendo vigentes en nuestras prácticas. Porque nosotros percibimos que hay organizaciones pares que en este momento surgieron como nosotros. En ese momento no había un determinado espacio, no habían recursos y en este momento son grandes contratistas del Estado. Y en este momento dice uno, pues sí nos encontramos y nos saludamos pues porque somos conocidos desde hace mucho tiempo, pero el carreto es saber si las prácticas que estamos llevando a cabo en los territorios confluyen en función de como de las mismas búsquedas, de la misma construcción de los espacios comunes. Esa es una de las cosas. ¿Y cómo me mantengo vigente? O sea, ¿cómo no excluyo? O sea, ¿cómo me meto en las dinámicas de los pelados, de las nuevas organizaciones que son una enormidad? Y entonces, digo, nosotros nos parece que nos quedamos como prisioneros en un determinado tipo de lugar de mi organización, pero se nos va, por ejemplo, los pelados de las artes urbanas. En este año hemos estado trabajando más volcados hacia afuera en esas dinámicas de los raperos, de los hipoperos, de la gente que hace screen, de todos estos pelados, estos combos, intentando mirar cómo es que podemos encontrar hilos transmisores entre personas que hacen arte desde que ya son de mucha edad, por ejemplo, los victoriosos que son 80 y punta de años, que tiene cada sujeto de estos y tiene una cantidad de saberes que son muy hermosos que tienen en su cabeza, cómo hacer los hilos de transmisión con los pelados. Cuando esas rupturas en elementos de etáreos es tenaz en nuestro medio. Igual la cosa intercultural es como de mismo calibre, ¿sí? La pelea casi nuestra ha sido cómo mantenernos en esa vigencia de mirar dónde están las rupturas, o sea, de alguna manera de ser actuales en el tiempo que estamos viviendo y continuar siendo auténticos. Mucho más allá de pronto de los espacios, porque pues sí, la biblioteca llegó hace 19 años y hay que mantenerla y hay que buscar todos los medios pues posibles para que siga siendo vigente, para seguir alimentando los procesos, pero el carreto de mantenerse uno vigente, de mirar los territorios, eso yo creo que es el desafío que hemos percibido como muy fundamental, encontrar ese tipo de hermanamientos con esa serie de compañeros que son unos magos, unos maestros, que todos los días nos enseñan cosas nuevas. Eso es muy hermoso, ¿no? Al mismo tiempo. Bueno, sí, los retos a nosotros como colectivo Amnesia Selectiva, pues yo creo que los retos van resultando en la medida que que como colectivo nos preguntemos qué es lo que está pasando con nuestro trabajo o qué o cómo está impactando nuestro trabajo en la comunidad. ¿Ya? Los retos, los desafíos van resultando con preguntas mismas, con la autoevaluación, autocrítica, reflexión acerca de los procesos que llevamos. Entonces, es como decirnos qué ha pasado con el cineforo, qué ha pasado con la misma huerta, que como que a veces están ahí, como que se proyectan, como que se hace difusión, pero como que se estanca a la vez. En un mismo momento, como que también nos han llegado diferentes trabajos, ¿no? Como que nos mantienen el espacio activo, pero cómo la comunidad se va a dar cuenta de que, por ejemplo, dentro del trébol se está proyectando una película, dentro del trébol hay teatro, dentro del trébol hay una escuela, ¿no? Cómo uno se da cuenta también, cómo la gente se va a dar cuenta de eso, ¿no? Entonces, uno de los retos, uno de los principales retos es mirar cómo que también, ¿qué vamos haciendo para también salir y sacar esas expresiones o lo que el trébol hace a la comunidad? No solamente también en esos momentos en los que, por ejemplo, se presenta, ¿no?, la biblioteca con actos culturales, se inaugura la biblioteca o los efectos en los que se hace una olla, ¿ya?, sino también otras formas en las que se muestre que el trabajo de adentro está, hay algo, ¿no? Adentro, en las puertas, tras las puertas hay algo del trébol. Entonces, que nos estamos moviendo y proyectando también como para que los que lleguen también sea la misma comunidad, es decir, no los mismos niños, sino que ya se amplíe la población que está llegando, porque ese fue un espacio construido por la población, por la comunidad, entonces que también vuelvan, que lleguen otra vez ahí al trébol, ¿no? Eso es uno de los retos. Bueno, a mí me parece que el primero de los retos cuando uno trabaja en estas prácticas es cómo gestionar el agotamiento. Cuando la compañera hablaba de lo cansado que es todo, y lo repetía muchas veces, yo creo que todos lo entendemos, ¿no? Porque es un desgaste personal fortísimo. ¿Cómo de algún modo se comunica que la cultura, el arte, la arquitectura son simplemente, mi opinión, unas herramientas, no es el fin, y son unas herramientas de transformación? Y luego en la relación con las instituciones, como tanto desde fuera como desde dentro, se cuida para que la institución sea un apoyo y no llegue nunca a capitalizar estos procesos. Creo que sabéis más o menos. Vale. Pues nada, si agotamiento es constante en el proceso, las crisis por quién tiene el poder y quién es el que habla, quién jalona, quién direcciona, quién puntualiza el para qué se hacen las cosas, creo que ha sido uno de los golpes más fuertes que hemos tenido en la reconstrucción del espacio en el trébol, precisamente porque la lógica del presidente de junta cuando se metió la mano, camelló, era porque quería tener unas canchas de tejo, y su expresión cultural y su expresión de poder era tener unas canchas de tejo que le permitieran armar un torneo con una olla arrocera y traer un candidato que dijera, este es el amigo que algún día nos va a construir el salón comunal. Y la interpretación hizo que se polarizaran en el barrio. Entonces, quienes entran al trébol se sienten como defraudando todo ese proceso histórico de 20 años del señor que les prometía que iba a tener una cancha de tejo, a hoy que tenemos un salón con piso laminado, donde hay una biblioteca, donde ocurre cine, donde ocurre teatro. Entonces, los que entran como que se sienten en contravía de lo que se va a construir en la historia. Y los que entran también a veces con temores de ¿será que yo qué hago aquí? ¿Yo qué hago legitimando esto? Pero a mí me gusta, pero estoy legitimando lo que va en contra de lo que habíamos construido, porque además el presidente de junta era quien había sido el referente histórico de la construcción del barrio. Y a la par nos empieza también a aparecer personas, ahorita que terminamos la construcción del skate park gracias a la Francia, algo que sí se había comentado, pero realmente ninguno de los que estábamos ahí éramos skate fanáticos, entonces tampoco sabíamos, decíamos, oye, ese espacio en blanco ahí, ¿cómo le damos uso? Y ahora aparecen unos chicos skate que eran del barrio, que sí habían visto que era, pero pensaban que era una discoteca, porque eso habían dicho en algún momento que eso en Guadua, eso era una cantina de barrio, y ellos decían que eso era una discoteca. Y ahora llegaron en una fonda paisa de esas así de, éntrese pa' dentro, mi don, siga pa' dentro. Entonces llegan y dicen, oiga, nosotros queríamos hacer esto desde hace mucho y ustedes nos hicieron el sueño realidad, ahora cómo entramos. Y la primera respuesta de uno de los que participó en la reconstrucción del trébol fue decir, esto no se puede hacer, eso yo le voy a poner mil trabas porque eso es un sitio para marihuaneros y todos los que están ahí metidos son marihuaneros. Y empiezan a decir, ¿cómo canalizo las tensiones? Y ese agotamiento yo creo que se da es porque terminamos, quienes estamos ahí, actuando como fusibles, entonces aguantando el corrientazo del choque y a ver hasta dónde nos estallamos y mientras espere. Señor, si se da cuenta que cuando el joven monta tabla no es marihuanero, señores, cierto que ustedes no van a consumir dentro del espacio para que la gente no acabe el espacio, venga cómo canalizamos. Y ha sido dinámicas interesantes porque lógicamente ellos ya se dan cuenta, es un espacio que los vuelve visibles, antes podían ir a un skate park o inventarse los módulos y consumir tranquilos mientras montaban tabla, pero ahora han hecho un ejercicio de autorregulación de decir, pues estoy montando tablas y voy a consumir, me toca irme a dos barrios allá, esconderme, voy y consumo y vuelvo aquí. Pues llego con el plon puesto, pero no me ven que me estoy echando el plon. Esas lógicas son muy complicadas, además porque no hay tiempo de elaborarlas ni de procesarlas. Nos pasó cuando hicimos el Festival por la Memoria y llegó un momento en que, después de tener 300 escenarios en artistas, se tomaron el trébol los chicos de hip hop y los adultos, las personas mayores, se habían metido dentro del espacio del trébol y empieza a oler a marihuana. Y los adultos pues sí se veían extrañados, pero buscaban como a ver quién era para señalar, mire, para eso es que quieren este espacio. Y cuando empezamos a rastrear, nadie estaba consumiendo dentro del espacio. La respuesta fue que quienes iban a consumir se habían salido del espacio, pero pues era tal el nivel de consumo que estaba entrando el olor. Pero dentro del espacio no había nadie consumiendo. Y sin que nadie se parara con un reflector a decir, por favor, aquí no vamos a consumir, los chicos habían tomado la decisión autónoma de decir, si vamos a consumir, lo hacemos afuera. Entonces, esas pequeñas tensiones lo terminan desgastando a uno. Y estamos en el ejercicio de construir poder. Y en estos días nos cuestionaban, sí, ahora tienen el espacio, pero ¿será que eso era lo que la comunidad quería? Y uno dice, pues hombre, era lo que luchábamos tantos años. Ah, bueno, entonces, ¿por qué la comunidad no entra? No, pues es que están aburridos, están cansados. Pero cada vez que hacemos una actividad, llegan 300 personas, llegan 200 personas, el espacio se ve repleto y uno ve las familias, que por lo menos este sábado que fue la inauguración, el domingo, pasaban las familias con todos sus hijos y algunos se arriesgaban a entrar al trébol, a mirar los chicos del skate park, los que no, se quedaban afuera y decían, oiga, esto es muy bueno, pero curiosamente no vimos ninguna cara que dijera, ese montón de marihuaneros se tomaron el trébol, sino todos estaban como, pues yo no sé montar tabla, muy chévere que lo estén haciendo, muy bacano, bacano que los jóvenes tengan eso. Entonces, a veces construir esas relaciones entre el poder, los imaginarios y las crisis es, yo creo, que el mayor reto que tenemos en los espacios. Te toca. Pues es que es para los chicos que nos escuchan. Yo sé que acá no lo necesitamos. Pues creo que escuchando a todos y a todas, creo que nosotros hemos dado cuenta y uno de los principales retos que tenemos es transformar lo que nosotros hemos visto en el territorio e informarle a la comunidad, o sea, darle a conocer en palabras de la comunidad cómo es, qué es lo que está sucediendo. El tema de los diagnósticos que todos los hemos estudiado, pero que son muy engorrosos, y entonces cómo la comunidad… El reto principal en estos momentos para nosotros es cómo comunicarnos con la comunidad, pero que nos entiendan. Es un tema un poco complicado, o sea, hacerles llegar a la comunidad de tal manera que sea entendible. Entonces, la construcción de un folleto se vuelve tedioso porque uno usa palabras técnicas, pero la comunidad no la conoce. Eso es uno de los retos que creo que es importante y que es difícil asumir, porque uno no sabe cómo la comunidad lo tome y cómo ellos reciban el folleto que uno está realizando. No, bueno, pues yo aprovecho para contextualizar que la compañera está en un proceso de lucha territorial en el barrio Laureles, en la zona de los Cerros Orientales, vinculado al proceso de expulsión por todo el conflicto urbanístico y de reserva medioambiental, ¿no?, que se da en la zona. Sí, digo, para también contextualizar ese tema. Bueno, yo parafraseando a Milton, un colega de Circonciencia en San Cristóbal, decía que este tipo de proyectos o colectivos, asociaciones, son básicamente los enemigos del poder, ¿no? Pues porque están buscando cambiar un poco la estructura, el status quo del sistema. Y en función de eso, pues quien está tratando de perpetuar ese status quo, pues se vuelve básicamente nuestro enemigo en ese sentido. Digamos que tenemos un discurso muy fuerte dentro de estas asociaciones en función de construcción social, construcción cultural, y digamos que hoy en particular es una oportunidad como para empezar a pensar en construcción, formación política. Algunos de los que están acá han estado participando en procesos políticos activos o iniciándose o de alguna manera retomándolo, y a mí me gustaría saber, pues, como desde cada una de sus posiciones o desde su praxis, ¿cómo creen que debe afrontarse esta nueva situación frente al panorama político actual de Bogotá, bueno, y Colombia en general? ¿Cómo volver este discurso tan fuerte que tenemos en transformación cultural en una apuesta a un proyecto político fuerte, incluyente y que de alguna manera se vuelva efectivo, ¿no? Porque es cierto que instituciones como las de ustedes, asociaciones como las de ustedes llevan 30 años, algunos de nosotros 5, otros un poco menos, pero todos apostamos a un cambio estructural y el cambio estructural incluye, pues, la dimensión política, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar si se necesitan temas de alfabetización política, de formación política? Es decir, ¿cómo ven ustedes esa situación ahí en función de aportar realmente un cambio estructural de la situación, ¿no? Yo creo que hay que hacer una salvedad primero, y es que parece ser que lo cultural no fuera político y la dimensión cultural es profundamente política. Pero, y eso pasa precisamente por este tipo de espacios, que no solo son estos, son los espacios también institucionales en los que uno va a mirar con quién se articula. Yo creo que todo parte del ejercicio en red. Tejer redes que puedan ser efectivas en lo territorial es lo importante, y es lo que hemos hecho algunos durante mucho tiempo. Lo que pasa es que esas redes se construyen en muchos sentidos. Entonces hay redes académicas, hay redes de articulación campo-ciudad, hay redes de articulación juvenil, cultural, que tienen el reto sobre todo es de poder articularse más allá de las reivindicaciones de cada sector. Eso es lo que ha sido de pronto un poquito difícil. Y, pues desde la experiencia que nosotros hemos tenido dentro de los sectores juveniles, y es cómo logramos articularnos todos en la condición de ser jóvenes, y más allá de si es el joven rapero o si es el joven el punkero o si es la feminista o si son los ecologistas o los animalistas, es ver cómo en realidad todos tenemos una condición de jóvenes, y además de jóvenes de barrios populares, y además de jóvenes con cierta conciencia de la realidad, y que nos estamos pensando otro tipo de mundos posibles. Y eso pasa por el ejercicio de encontrarse, de discutirse, de no estar de acuerdo y de encontrarse en puntos comunes que logran esto, digamos, logran articulación de mucha gente que hace muchas cosas diferentes, pero que se está articulando en una sola cosa, y es el territorio. Pues creo que la pregunta es puntual, porque vamos a pasar a otro diseño de ciudad, que es un poco viendo lo que plantea Enar en el ejercicio de vamos a pasar a la ciudad bonita, a la ciudad estéticamente agradable. Y en el caso del trébol, la respuesta de la institución que quería ver la ciudad bonita era tumbar el trébol y traer unas sillas muy bonitas diseñadas en concreto, que era cuando el DADEP se enteró que el trébol existía a través del placemaking, porque además tenemos que hablar en términos construidos para sonar más impactantes. No podemos decir embellecimiento urbano, sino placemaking. Entonces, gracias al placemaking, ellos se enteraron de que el trébol existía y que les habíamos entregado a la ciudad algo que era un fenómeno de miedo y de conflicto. Entonces, la respuesta que ha tenido la institución ante los conflictos es invisibilizarlos. En Bogotá no existen pobres, pues los sacamos de la ciudad. En Bogotá no existe conflicto con la ocupación de los terrenos, pues hacemos grandes estructuras de torres de 25 pisos para que la pobreza se meta en pequeñas cajitas, pero por fuera va a estar hermosísimo el edificio. Y se niega el conflicto, desaparecemos la razón del conflicto. Entonces, nos han acostumbrado a que en política no hablemos de conflicto y lo que nos genera tensiones, sino que todos tratemos como de pensar lo mismo, de uniformarnos, todos estamos de acuerdo que el único problema en Bogotá es que en Transmilenio me espichan. Pero no en todas las condiciones que eso me genera el tener que estar ahí, compartir con otros, sino que no, lo que yo quiero es que en Transmilenio no me espichen, porque yo no quiero entrar en contacto con el otro. Casi que la apuesta política va por debajo, porque nos pasó en un primer momento en el Trébol, llegó un grupo que sí dijo, no, yo vengo a formar jóvenes, y los chicos que entraron eran de 8 y 10 años, y les quedó grande. ¿Por qué no? Porque es que tenemos es que hablarles de los grandes conceptos de la política. Y la verdad a mí me la enseñó la política fue el ejercicio del cotidiano, del ver cómo todos aportábamos, cómo todos construíamos y de cierta manera cómo todos éramos iguales. Y en un momento de crisis en el Trébol, que Brian siempre lo recordará, no llegó el trompo y necesitábamos mezclar, ¿qué sería eso? ¿Dos metros cúbicos? Como 3 metros cúbicos de concreto y estábamos solo como 5 personas. Y curiosamente uno de los habitantes del barrio dijo, ¿qué? ¿Y es que acaso se le olvidó cómo se construyó esto? Aquí hacíamos piquete y hacíamos pica y pala. Y realmente logró motivar a 2 para que entre 2 empezaran a mezclar. Y un momento cuando nos dimos cuenta, no sabemos a qué horas todos estábamos mamados después de 8 horas de estar boleando pala, mezcle, eche agua. Y lo que nos damos cuenta es que así es como se construye, con el ejercicio cotidiano. No necesariamente tenemos que tirar línea en lo político. Lo que se vienen haciendo en estos espacios, que me sorprende encontrar tantas similitudes de pronto en los diálogos de precisamente sacar afuera eso que se invisibiliza. Entonces queremos que el consumo no ocurra, entonces los chicos se van a la loma de las cometas y allá como que desaparecen. Queremos que no se vea bonito los vendedores, que además es muy similar la lógica con Corabastos. Entonces paso los procesos de invisibilización, los formalizo y desapareció el conflicto. Y pareciera ser que la respuesta es invisibilizo. Y pareciéramos encontrarnos aquí agentes del caos que lo que nos gusta es sacar afuera y decir, mire lo que había debajo. Mire que hay unos chicos que están haciendo tal cosa. Pero además de eso hay otras respuestas que le exigen a la ciudad. Y lo que estamos empezando a encontrar y nos pasó con los chicos de skatepark ahorita, ellos no tienen ni idea ni siquiera de organizarse. Ellos saben que son 30, que han comprado unos módulos. Y eso apenas se nos aguaba la boca de decir, les vamos a enseñar a hacer política a estos chicos. Pero por dentro decíamos, no, ¿cuál es el afán? Lo van a ir encontrando en el camino. Porque van a ir encontrando las dificultades cuando tengan que ir a pararse una asamblea de vecinos y convencer a los vecinos de que ellos pueden estar montando tablas hasta las 2 de la mañana y que eso no es un problema para el sector. De que ellos antes están aportándole seguridad al entorno. De cómo a través de hacer visible, porque eso es lo que tenemos ahora, ya por lo menos el chirrete, nuestro querido visitante que nos dejaba unos mojones de mierda en todas las paredes. Nunca entendimos cómo ese hombre hacía esas obras de arte. Sí, era una vaina bastante fuerte porque eso lograba hacer unos stencils bien interesantes. Ahora ya no ocurre porque los chicos están montando hasta las 2 de la mañana. Teníamos miedo porque ahora con la extensión de la rampa está solo a 50 centímetros el poder ingresar a la biblioteca. Y lo que encontramos es que ahora genera seguridad. Porque los chicos están hasta las 2 de la mañana, entonces ya no se mete nadie a robar. Uno dice, curiosamente, es la dinámica de lo cotidiano, de tener claro el sentido de cómo lo hacemos, de para qué lo hacemos, lo que va orientando. Más adelante vendrá el momento difícil donde nos toque empezar a decir, bueno chicos, aquí estamos organizándonos para hacer algo distinto, pero creo que ahorita la tarea es presente evitar el embellecimiento per se de la ciudad y más bien mostrar todo lo que se construye desde los territorios, todas las necesidades. Y esa será como la respuesta, yo creo que desde el Trébol. Yo estoy de acuerdo con usted por eso de la pasión por el caos. Yo creo que sí, que eso contra esas políticas higienistas y de embellecimiento pues es desestabilizar ese sistema. Yo no puedo hablar de la situación específica de Bogotá y Colombia, nunca me atrevería a eso, pero no es tan, o sea, tiene puntos en común con la de Ecuador, aunque yo sé que tiene grandes puntos de divergencia. Creo que las redes se tienen que construir en todos los niveles, se construyen en los territorios, se construyen en la academia. Creo que que el enemigo no es el Estado, que el Estado muchas veces funge como una marioneta de otros intereses transnacionales, que son los capitales. Y creo, ayer me gustaban mucho unos compañeros de Golpe de Barrio que decían que habían conseguido infiltrar algunos de su equipo dentro de las instituciones públicas. Y yo creo que es lo que hay que hacer. Me gustaba mucho también lo que decía usted de hacer fuerza frente a esa concejala que quería luchar contra ustedes y que entonces ustedes decidieron presentar a una y le robaron votos. Creo que eso es lo que hay que hacer, cada uno desde el nivel que quiera. Hay que tomarse el poder y hay que tomarse el poder para transformarlo. Si no, no lo vamos a lograr. Bueno, yo creo que hay que diferenciar dos elementos ahí. Nosotros decimos que tenemos prácticas culturales, ¿sí? Por ejemplo, la generación de espacios de encuentro es una de nuestras prácticas culturales, ¿sí? Cuando decimos que tenemos un programa de alfabetización para la vida, entonces ese programa tiene unas políticas de lugar, ¿sí? Y dentro de las políticas de lugar está el término político y es el juego mismo al interior de cómo es que desarrollamos y cómo es que ejecutamos el ejercicio, ¿sí? Pero entiendo también que el sentido de la pregunta de lo político no es frente a la política del lugar, sino que es frente al ejercicio del poder. Entonces es un horizonte de sentido que es diferente. Que se pueda entretejer el uno en el otro, vaya, ¿sí? Pero son dos elementos de carácter diferente. Si por el que tiene que ver con las políticas del lugar, que de alguna manera tienen los elementos de reflexividad y de reflexión, ¿sí? Ya hay un elemento, hay un componente que tiene que ver con la historia y de hecho nos manda al horizonte del poder y por ende al horizonte de la política, ¿sí? Y entonces decimos nosotros, bueno, por ejemplo, ahí en ese caso que tenga que ver con educación, nos movemos un poco con los parámetros de Freire, ¿sí? Entonces decimos que el universo vocabular es el que nos permite generar las palabras generadoras para comenzar los procesos de alfabetización, ¿sí? Pero tratándose de la historia y de las lecturas contextuales y de las escrituras contextuales, eso me obliga a meter en el potro de la tortura las políticas del lugar que me han servido desde Paulo Freire para hacerle decir cosas que no me han dicho. Y entonces digo, ¿cómo sería Freire un poco en la historia? Porque esto que tiene que ver con la historia de vida del sujeto es válido, ¿sí? Pero eso no es lo suficientemente crítico. Y no es suficientemente crítico en 2-3 generaciones. Por eso, de alguna manera, cuando me dicen que el discurso de los jóvenes, que es el que berraquera, por oposición al de los adultos, que es no. Uno lo que ve es que hay un remozamiento también de prácticas que son neoconservadoras en un grueso de la juventud, ¿sí? Y ahí es, esa locomoción es, y hay que ser crítico con eso, ¿sí? O sea, el problema no es de la edad, ¿sí? Pues casi que tampoco es de la cédula. Sí, el problema también es un poco como epistemológico, es un poco de conocimiento, como es que la. Un ejemplo, ¿sí? El pelado le preguntamos en el momento en que está en esta carreta de las persecuciones contra lo que entre comillas es la limpieza social, y entonces dice, pero hermano, es que el problema es que los van a quebrar. ¿Y tú qué piensas de eso? Dice, pues que comiencen con los de Nueva España. ¿Cuántos años tiene el pelado? El pelado tiene 10 años. Y entonces dice uno, pero ¿cómo así? El hecho de ser joven no garantiza que la dinámica se esté transformando ahí, ¿sí? En la marcha, uno de los abuelos, no de él, sino de otro pelado, en la manifestación que hicimos por el barrio denunciando el ejercicio, sale un abuelo y llaman a Adelina y le dice, ¿sabe qué, señora? Mire, si me dicen que la limpieza social comienza mañana y yo me ya gano 1.500.000 pesos y me dicen que necesitan esa plata para comenzarla, yo la doy. O sea, el problema es tenaz, que esté metido en el seno de nuestro medio. Ahora, no es que yo tenga nada contra el spa y la jabaina. Alguna vez hablando con uno de los maestros me decía, hermano, el problema es que esos tejidos neuronales, una vez los agarra ese determinado tipo de sustancias, lo jode. Esa vaina no se regenera, ¿sí? O sea, ahí no es que yo esté macartizando pues a los pelados porque sí, sino que eso va jodiéndote ellos. Ahora, tampoco es que me ofenda porque, de hecho, por ejemplo, en los tres últimos festivales, el festival primero que hubo fue en Rima en honor a los caídos. Los caídos no son en combate por allá en el mundo, no, son los pelados que están ahí, de pronto los van chuzando y los van quebrando, ¿sí? Rima en honor a los caídos, nos sentimos en la mitad de un… Ese problema ahí no era solamente el olor a la marihuana, ¿sí? Sino que es una cantidad de elementos los que hay ahí. Una marihuana que reivindicaba una abuela diciendo, vea hermano, esa se hace crema para quitar el dolor de los… Entonces, eso también nos ayudaba. Pero había otras sustancias ahí y había una cantidad de niños en coches, pues ¿qué nos tocó hacer? Solicitarle a las mamitas de los niños que por favor se los lleven. Terminado el ejercicio, llamar a los pelados y decirle, venga hermanos, ¿qué vamos a hacer en el próximo festival para que esto no suceda? ¿Sí? Entonces, de alguna manera ellos se encargan de ver cómo es que vamos a confrontar ese tipo de ejercicio. Cuando lo mido desde el lado del poder, es que detrás de eso están las redes de microtráfico. Y ahí la localidad cuarta es el corredor fundamental de paso del microtráfico de un lugar a otro. Eso pone votos. ¿Sí? Y eso es lo que me toca confrontar. O sea, porque es la bronca que le tienen al espacio, porque nos le clavamos en un sitio donde lo tenían como elemento de expendio y querían hacer además de eso una serie de canchas de un otro ejercicio, ¿sí? Para la venta de sustancias psicoactivas. Entonces nosotros decimos, pero un momento, porque hoy es conmigo, ¿sí? Y ese es el vecino del barrio, ¿sí? O sea, es el que no entra, ¿sí? Ni que vaya a entrar y hueputa, porque o sea, el problema es cómo nos confrontamos también, ¿cierto? Ese problema no es fácil, ¿sí? El problema no es de agarrar, pues nos toca ponernos como guantes de asbesto para tratar cada uno de esos problemas, ¿sí? Ahora, el problema otro que tiene que ver con el poder, ¿sí? Y es que de alguna manera sí creo yo que hay condiciones en este momento para dar una serie de saltos. Yo me estoy preguntando desde la organización si voy a ejecutarle un tipo de presupuesto más al Estado. Es la pregunta que me estoy haciendo, si voy a ponerle nuevamente la mano para que me dé recursos para ejecutar determinado tipo de cosas. Y yo honestamente creo que se lo estoy poniendo entre comillas, porque en este momento creería yo que hay que meter unos principios de cambio fundamentales a nuestras organizaciones. Si el problema es cómo vamos a diseñar el ejercicio, mucho más allá de nuestras fatigas diarias y demás, pero si nos toca diseñar unas metodologías, unos elementos que nos permita ir creando los elementos de autonomía en función de poder. Y ese es otro elemento que está metido ahí. Entonces ya me pregunto cómo Freire me va a servir, ¿sí? Y cómo lo meto en el potro de la tortura para decirle, hermano, usted me sirvió hasta aquí, pero aquí necesito extenderme un poco más porque el horizonte de sentido de la vida de una determinada persona no me da para hacerle la evaluación a los 500 años de histeria patria, ¿sí? De matanzas y de exclusiones, y nos toca comenzar a sumarle poder a eso. Entonces, en función de eso, estamos levantando ya como textos de las lecturas de textos y contextos para ver cómo metemos eso en el sartén de la historia y del tiempo para no dejarnos agarrar pues por las cosas que nos vienen encima, ¿sí? Que son de otras dimensiones, no sé cuáles. Que lo bonito de eso es que la historia le enseña a uno lo que no hay que hacer, porque lo que hay que hacer, eso nos toca inventárnoslo, ¿sí? Y por eso es el recurso al arte y por eso el recurso a las lógicas que no son… son las lógicas de la creación, mejor dicho, ¿sí? Y ahí es donde estamos, donde tenemos que jugarnos la hora como colectivos desde las diferentes visiones de mundo que tenemos, pero sí de alguna manera tenemos referente de la historia y esa es la que hay que afectar. Hay unas estructuras profundas que es necesario llegar a ponerle la mano encima, ¿sí? Es necesario agarrarla y colocarla en interdicto, y es que es necesario dar el salto.